Estas son las mañanas en la X, Bruno Mars, 8:13 de la mañana. Y hoy les estamos preguntando, ¿por qué los hace felices actualmente? Las cosas fáciles, básicas, pueden escribirnos a través de @lax, más música en Instagram, en Twitter. Camilo se está leyendo. Mariana Cine me dice, las fiestas y la emoción con la que me saludan los perris sobrinos cuando nos vemos, sí. Confirmo. Perris sobrinos. Los perrijos, claro. También, todos los perris. Es claro. Lo mejor, es uno, sí. Se encuentra un perrito caminando ya. Y ya es así, ya, automático. Ya. Alegra el alma. Perfecto. A Denisienta le hace feliz un día soleado y comer arequipe con queso. Uy, qué rico, qué buen casado. Sí. Delicioso. Está muy bien. Sí. Bueno. Ese, debe ser señor Botti. Claro, sí. Señor Botti. Sí, saludos. Señor Botti dice, la tranquilidad es el estado pleno. A eso lo hace él feliz, la tranquilidad. Estar tranquilo. Perfecto. Estar tranquilo. Muy bien. Y Valentina Roca dice, salir a comer y pedir vino. O sea, su felicidad. Tan rico, rico que son esos gustos, darse gustos, salir, exacto, de un antojo. Darse un gustico. Ay, sí. Bueno, muy chévere ahí. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad, así que felicidad para todos. Aquí está Chapel Run, esto es Pink Pan Club. Es Pink Pony Club de Chapel Run sonando en las mañanas en la X. Dayana, señor, para bolas. A ver. Si nos vamos a hacer concierto juntos. Yo quisiera, tú sabes que yo quisiera, yo digo que sí, pero tenemos que ser realistas y pensar en boletas, tiquetes, hospedaje. Sí, yo sé, pero no te me preocupes. A ver. No te me preocupes porque Trident y Halls lo hacen fácil. Uh-huh. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? Vamos. Vamos. Yo quiero. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver los términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Doblace, Dreamer van a estar de regreso en Colombia acompañando a Air. Es perfecto, es perfecto todo eso. A sus mañanas en la X, Eladio Carrión es el artista misterioso, Camila, que va a estar en el Estéreo Picnic. Eladio Carrión de Kansas City, Kansas. Ayer lo anunciaron. A Eladio, no sé si él viene como un artista sorpresa o fue por una de esa clase como de, bueno, se cayeron unos artistas, entonces ponemos eso. Te iba a preguntar que si ella estaba planeado, fue pues reemplazo de Fontaines. No creo que sea el reemplazo. No. Okay. Son los ojitos que habían el día sábado. O sea, genuinamente el artista sorpresa. Entonces genuinamente sí era el artista sorpresa, sino que como han pasado tantas cosas, uno creería que de pronto es que están reemplazando, pero está bien. Eladio Carrión se presentó además hace 2 años en el Estéreo Picnic junto a J Balvin. Okay. ¿Se acuerdan cuando? Le fue muy mal. ¿Sí? Cállate, le fue muy cuenta mal. ¿Por qué? En el... ¿Dos años más? ¿Eso no fue hace 2 años? 2023. Pero tú dices en el 2022. Cuando, sí. Fue en el 2022 cuando, es que yo para cuando las salió fechas, Balvin, no, que salió fatal, no retengo todo. Exactamente, en ese show que la gente criticó tanto de J Balvin, su invitado era Eladio Carrión. Ah, ya. Para hacer varias canciones que tienen juntos, y Eladio salió, yo creo que en un estado de alicoramiento donde olvidó totalmente la letra de la canción. Ah, fue madre. Entonces fue complicado. Olvidó. Es borracho el hombre. Lo olvidó. Oye, ¿qué por vaina? Completo. Porque ya de por sí el show de Maluma era malo. No, de Balvin. Perdón, de Balvin. Es que el show de Maluma no es malo. Papitas, patatas. ¿Sabes? Es como. No. Un momento. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Sigue derecho. Una cosa es Maluma y otra cosa es Balvin. Son cosas muy diferentes. Y hay una cosa que sí. El Pretty Boy. El show de Maluma es un muy buen show. Es muy buen show. Sobre todo cuando rapea. Sí, que, ¿lo tenemos por ahí? Te quiero, bien. Dice, a ver. Andrés está conmigo. A ver, vamos a rapear. Bueno, la cuestión es que, ya. Eso es para todas las personas que no pueden el movimiento de Maluma. Va. Con mucho cariño dice: ponte creativa, ven y trae a tu atómica, si la 12 me motivo para pasarla bien. Póngase la tienda que comparte, te quieres el medio, dice que yo soy la clase. Ponte creativa, ven y trae a tu atómica, si la 12 me motivo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, te quieres el medio, dice que yo soy la clase. Lo siento, pero no me pidan que yo diga que Rafa es parque, más ya. Increíble. Que era hombre, esto es mucho virtuosismo vocal. Por eso es que yo confundo. no, ya pueden continuar, claro, entiendo. Eladio entonces se subió borracho, Cami. Sí. Y fue un muy mal show. Ya venía un mal show de Balvin, que fue un poco como improvisado. O se sintió muy improvisado. Qué picado todo. Se sintió muy, muy improvisado. Y sale, además él le hizo como un culto a la etnia. Me acuerdo en esa época, en ese show. Sí. Y él pensó que iba a ser como, sí, Rock al Parque, como que la explotaba y todo. No pasó eso. Luego sale Eladio en estas condiciones. No. Y terminó, pues, de enterrar ese show. Ahora estamos esperando que Eladio, esta vez que viene solito, pues sí la saque. No tome. No, yo creo que de los errores se aprende, y en este caso puede ser no a lo que yo, venía. Era, no, realmente es que... Tú con un show que no está saliendo bien, uno cree que la persona que va a invitar lo va a ayudar a salir a flote. Claro, claro. Y esto fue todo lo contrario. No, lo enterró. Ahí lo está. Terminó de enterrar. No, yo creo que sí le va a ir bien. Yo también uno creo. Aprende. Yo también creo. Me imagino yo que viene con un show, el que he estado viendo yo este último año. Muy rapidito, con muy buenas canciones. Él tiene una estética muy chévere también. Entonces, y es amante además de los perros, ¿no? Así ahorita que sabía. Hablábamos de lo que le hace feliz. Él tiene una fundación y el álbum pasado era todo sobre sus perros, que son unos bulldog francés. Toda la inspiración, todas las visuales, todo el diseño, todo no, ya. Era sobre sus perritos. De todo mi gusto, no sé qué canta, pero es fantástico. ¿Quién, Eladio? Eladio Carrión, sí. Tiene una historia muy bonita con sus perros a través de la música, así que esperemos que sea un gran show. Él como artista es muy chévere, es muy bueno y viene con buena música, así que... ¿Tú lo has visto en vivo? En vivo lo vi esa vez, solamente no lo he visto solo. ¿Solo lo de Balvin? Sí, o sea, no lo has visto. ¿No viste lo que hizo en la Movistar? No, no pude ir. No, no. Óigame, Andrés, ¿qué le iba yo a decir? Señor, cuente. Perdón, Cami, pero es que tengo una cosa que hablar con Andrés aquí rápidamente. Espérate, está bien, tranquilo, tranquilo. Dame un minuto. No te preocupes. Oiga, ¿usted cree que nosotros jalamos a Fontaines? Pues... Yo estoy... Puede ser. ¿Será que salamos a Fontaines? Le botamos mucha energía. O mejor, ¿será que yo salí a Fontaines por estar poniéndolo en la X tanto, todo emocionado, diciendo, vienen los Fontaines a Stereo Picnic? Hay que ver al... ¿Y cancelaron? No, no, se echa estas culpas. Son cosas que pasan... No, porque mira cuántas veces te has emocionado con un artista antes que llegue a su concierto y ha salido bien. Ha salido Massive bien. Attack. ¿Vinieron? Beck. Ellos vinieron. Beck viene. No, pero estos son los artistas que yo he ido a buscar a otras partes del mundo y cancelan. Es que esa es otra cosa, que tú hayas ido. Que vengan, no has salado a ninguno. Tú eres el salado afuera. Cuando sale. Acá bendices. Entonces no te preocupes. Porque Philippe Siegenthaler. Amigo. Me escribió y me dijo, amigo, salamos a Fontaines. Ay. Y yo, ay, jue madre. ¿Y quién sabe qué van a poner ahí? Exacto. O si van a poner, porque también puede que no. Esa es una gran incógnita, ¿no? Porque la gente estaba esperando a Fontaines ahora. Claro, sí, mucho. Cierto sector. Claro. Esa era mi pregunta, que esa fue la pregunta que hice. ¿Sí jaló en venta de boletería? O como, qué bueno este bonus track. Yo siento que eso pasa mucho en los festivales. Es un poco más abierto a... Claro. Compro este día, pero es porque también voy a ver a ese, a ese, a ese, a ese. De pronto no es solamente ellos. Pero yo creo que el reemplazo tiene que estar a la altura, ¿no? Sí, es cierto. Hay que esperar a ver qué. Hay que traer gana de Prodigy. ¿Lo deben? Puede ser. No, pero es que ya la otra semana no va a pasar. Ya no fue. Solitos. Pues el Eladio está, entonces... Como artista sorpresa en el FEP, mucha gente entre los 18 y los 25 años muy emocionada. Ese es el público, Alex. Ese es el público. Sí, señor. Yo sí. Pensaría que 70% masculino, 30% femenino, sí. Estratos 4 y 5. Sí, sí, sí. Ese es el perfil de Eladio Carrión. Eladio Carrión tiene una colaboracióncita en ese disco de Tiny, ¿no? En el Data. Sí. Sí, sí, sí, lo sí. Aparece ahí. Ahí es chévere. Él tiene varias colaboraciones que pueden ser muy grandes, la verdad. ¿Y cuál es su canción más exitosa? Es que yo no lo ubico. Él, por ejemplo, tuvo una canción con Karol G. Mi primera chamba. Ah, ese. Pero eso es inteligencia artificial. pero tiene el mismo... Ah, ya, el tono, como lo sí. El tono es Eladio, sí. Ok, ya. No, tiene varias... Karol G, ¿qué más? Junto a Balvin, Es que yo soy mala para la retentiva, solo retengo líquidos, no esperen mucho en mí. Estas son mañanas en la X103.1 FM. Are you gonna be my girl de Jet en las mañanas de la X103.9 FM? Dirty Ryan Reynolds ha solicitado ser excluido de la demanda de Justin Baldoni en la batalla legal de su esposa Blake Lively. Esa fue una de las noticias que si uno es maldadoso piense la va a dejar sola en esa demanda. Claro. La va a dejar sola. Pues eso sucedió esta semana. Ryan Reynolds le pidió a un juez que lo desestime como acusado en la demanda por difamación de 400 millones de Justin Baldoni, alegando que el argumento de Baldoni en su contra no tiene límites legales y equivale a herir sentimientos. La presentación, que fue este martes, afirma que la demanda que Baldoni presentó contra Reynolds y su esposa se basa en dos ocasiones en que Reynolds supuestamente llamó a Baldoni depredador, pero que nada en la demanda de Baldoni sugiere que Reynolds no creyera que esto fuera cierto. Están enredando esa pita, lo que dama usted. Usted dijo, pero así no es. Usted no dijo eso. La cuestión es que los abogados de Reynolds también afirman que la indignación susceptible de Baldoni por un personaje de película, en referencia al personaje en Deadpool, ni siquiera pretende estar vinculada a ninguna reclamación legal, y en cambio simplemente Baldoni alegando que tiene sentimientos heridos. En la moción, los abogados de Reynolds escribieron que si bien ella demandó a Baldoni y sus socios comerciales por acoso sexual y represalias posteriores, Reynolds no tiene nada que ver con la situación y que su única participación ha sido como cónyuge solidario. Bueno, hasta entonces, ahí sigue la telenovela. ¿Qué buscará con eso? O sea, yo creo que salió mal y ya no saben cómo salir de ahí. ¿Cierto? Sí. Porque uno siente eso, como voy a bajar sola la demanda. Sí, sí, sí. Para mí fue un caprichito de ella que pensó que iba a salir muy bien, se dio cuenta que no, y ahorita Ryan está como, no, vas sola. Yo ahí suelto tu mano, ve, corre. Sí. ¿Cierto? Se están arrepintiendo ya. Además que hablan de trapos sucios que puede tener él. ¿Será que se van a separar? Reynolds, no creo. A raíz de esto, esto puede acabar relaciones. Además porque han salido también varias notas de voz íntimas complicadas. Sí. Y han salido también los micrófonos de los como del detrás de cámaras cuando ellos están grabando. ¿Están bailando? Que hay como un coqueteo entre los dos. Entonces imagínate Ryan teniendo que ver eso grave. Ahora sí, una pelea. Pues yo voy a salir de esa demanda. Es que claro, empiezan a salir trapitos sucios. Sí, está bueno. Bueno, bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Frases célebres del día de hoy para el Día de la Felicidad. Por favor. Y más adelante estaremos repasando con Camila canciones, canciones felices. Hay una cuenta muy chévere que se llama Un Saludo a Todos. Es muy buena. Es fantástica. Y ha dedicado hoy un carrusel de felicidad. Dice a la gente que dice que el dinero no da la felicidad, un saludo. Es verdad, confirmo. A toda la gente que sigue feliz, pese a la mierda de tiempo que llevamos soportando desde hace 2 meses, mis respetos. 3 años. Españoles. A la gente que celebra el Día de la Felicidad como todos los días, quejándose de todo, un saludo. A la gente que encuentra la felicidad cuando su paquete de Shane llega antes de lo esperado, un saludo. Ay, tan chévere, ¿qué es eso? Hoy es el Día de la Felicidad. Se recomienda no abrir el correo del trabajo ni entrar en la cuenta bancaria para celebrarlo. ¿Qué fecha soy? Si no, ya empezamos complicado. A raspar ocho. Esta semana está larga. Y por último, la felicidad es relativa. Por ejemplo, la de tu jefe es directamente proporcional a tu infelicidad. Son datos. Y hay que darlos. Tirando factos. Bueno, vea. Señor. ¿Qué canción tiene? ¿Qué me van a poner? ¿Qué vamos a poner? A ver, aquí está, bueno, los Monkeys que ganaron ayer. No, ¿qué? ¿Vieron la foto de la fan? Sí. De Arctic Monkeys con Alex Turner. Hide it. Well, with it. Está mayor. Se ve señor. Es que no, pero él siempre ha sido Jairito. Claro, pero ahorita ya se ve Jairo. Don Toño. Don Toño. Con Jairo. Inge. No, ahora es Inge. El Inge. Los comentarios están poderosos, ¿no? Sí, sí. Se parece el primo de León Larregui. Ay, no. Es que, bueno, no sé. Dice, han pasado 84 años desde que salió Fluorescent Adolescent. Ay, no. ¿Cuántos años tiene Alex Turner para sentirnos viejos? A ver. No, es que te voy a decir una cosa. Tiene que tener por ahí unos 40 años, ¿no? Él, no, más. Él tuvo no, mentiras. Tener más. Tiene si menos. En 2006. ¿Cuántos años tiene? En 2006 tiene? Se mantenía 16 años. ¿Cuántos años? Tiene, no, tiene, ya está a punto, 39. Es muy sí, chiquito. Claro. Es yo soy mayor años, que él. Lo que les digo. Tú eres mayor que Alex Turner. Yo soy mayor que él. Ahora, lo que pasa es que él tuvo esta época, entre comillas, sexy, que se peinaba con gel y cuero, pero nunca lo fue. Qué fuerte. O sea, comentarios que hay de la foto de una fan con Alex Turner de los Arctic Monkeys. Dice, el Alex tiene entre 30 y 60 años. El sí. Alex. Otro comentario interesante. Lo importante es que hay salud. Bendito ¿sí? sea. Y van ganando. Es que no. Dice, lo amo. Sigue. Pero de verlo me duele la rodilla. El Oxicam es bueno. Qué afortunada esa fan. Otra persona dice, abuelito, ven a mí, abuelito. Comentarios de la foto que está circulando entre los fans de los Arctic Monkeys que se encontró una fan a Alex Turner. Comentarios varios, uno de ellos se convirtió en Johnny Marr. Es muy parecido sí, a Johnny Marr. Ahí en esa foto ay, se parece sí, harto. Sí, todo sí. Viejito. Ay, está bien chupado. Hay crueldad. Por la vida. Las redes son crueles. Sí. Está no. Hecho bolsa el Alex. Pero para tener 39 sí se ve más golpeadito. Claro. Alejo pregunta, ¿él yo creo que es adicción? El ángulo fotográfico. Yo creo que a la vez, ustedes saben muy bien que no siempre sale uno bien en las fotos y esta no salió bien. ¿Él tuvo alguna adicción? No. No, no ese siempre ha sido muy juicioso. Yo me imagino pues que... O sea, ¿exceso no fue? No creo. Ya. Nuestro abuelito sigue siendo sabroso. Comentarios en la foto de la fan con Alex Turner de los Arctic Monkeys. Y es que el cuello también... Sí. Se le ve, se le marca mucho. A mí me gusta mucho esa tendencia que ahora leen los comentarios como en merengue o en salsa. Claro, ay, con amo, canción. Amo sí, profundamente. Sí, sí. ¿Quién es ese viejito? Comenta alguien más ahí. Ay, no, qué pecado. Es que ya también empiezan nuevas generaciones a aparecer a decir, ¿los qué? ¿Los qué? ¿Los Arctic qué? Sí, pero no. Pero no está tan viejo, o sea, en edad no está tan viejo. O sea, está en los 30 todavía. Sí. Es más, nosotros pensábamos, solo Alejo lo tenía claro que era mucho mayor. Sí. Y no. La vida misma le pasó por encima. Seguro. ¿Se parece a James Hetfield? No, tampoco. Ese sí ya está. No, no, no. Sí, yo creo que es un tema de la foto. Es que ¿de la luz? Lo que decíamos ayer de Scarlett Johansson, ¿no? Exacto. Por eso es que muchas de esas celebridades tampoco se toman fotos, no salen bien. Ah, yo por eso tampoco lo hago, para claro. Evitar ese tipo de comentarios. Vamos a poner a los Arctic Monkeys. Bueno, Arctic Monkeys clásicos ponerlo, nuevos. No, ponlo con la canción que ganó, ¿no? Do I Wanna Know. Me parece bien. A ver, ¿ya ¿qué? ¿Ganó? Pues es que la pusimos sí, ayer. Sí, ganó. Es que la pusimos bueno, ayer. Ay, pero no vayan a poner esa cosa pongamos aburrida. Body Paint. Vámonos. No, de verdad, esta gente. Estaba ahí, la encontré y aproveché ay, sí, la oportunidad. No, puede ser, pero por favor, esto es para cantar a todo pulmón, damas y caballeros, con ustedes, The Car. Arctic Monkeys. From master of deception and subterfuge, you've met yourself. Don't want to stop at all, Freddie Mercury. Queen con Don't Stop Me Now en las mañanas de la X. Vivir la experiencia de McDonald's en el Stereo Picnic 2025 es viajar a un mundo distinto, así que prepárate para disfrutar de los mejores artistas con tus McCombos y postres favoritos. Este año todo el Stereo Picnic cantará para papá. Pa, pa, pa. ¡Ay, hermoso! ¡Ay, hermoso! Love it. ¡Me encanta! No, mira, ya. Para papá. Me encanta. Qué rico. Sí. Ahí está. Todo muy orgánico y hermoso. ¿Cuál es su hamburguesa de McDonald's favorita? Uf. La tengo Mac varias. Bacon Triple. ¿La Bacon Triple? Sí. Okay. Uf. A mí es la Big Mac. La Big forever. Mac. Le Big Mac. Uy, la Cheeseburger. Siempre, ¿ah, sí? Siempre a cualquier hora del día. Cualquiera. ¿Con heladito o sin heladito? Con heladito. ¿Todo? ¿Compras helado? Y papitas, no? Sí. Las papitas con el helado. ¿Sumerges las papitas en el helado? Claro, ¿no? Sí. Y también las que me sobran las pongo dentro de la hamburguesa. Bueno, eso es otro nivel. Cada quien. Sí, ok, está bien. No me olvides. La Big Mac, qué hermosa que es la Big Mac. Y déjeme decirle, intentan por todos lados hacer una hamburguesa que se parezca a la Big Mac y no la logran. Sí, han intentado hasta hacer la salsa, venderla, sí, por todo lado. Buscan hacer esa salsita y que no, que entonces hacen la hamburguesita que es más y que entonces que no, que le metemos aquí, que no, que es carne wagyu, que yo no sé qué. ¡Qué va, hombre! Ah, la Big Mac es bella. Uf. La magnífica también. Lo siento, pero yo amo esa Big Mac. Es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Big Mac bacon? No. No, la mía sin bacon. La mía Big Mac original. Sí, la normal. Es que no, tú no sabes, Cami, pero es que él pide eso y pide aparte cosas, más comida. Para también como pero metérsela exacto, en la hamburguesa. Complementar. Exacto. Claro. Nuggets para bajar. Ah, claro. La hamburguesa. Como pasante. Sandwich. Sí. Ahí está el sándwich también. Qué rico. Entonces, sí. 9:04 de mañanas de la X. Estamos hablando del Día Internacional de la Felicidad hoy. Uh-huh. Y la neurociencia dice que Don't Stop Me Now, Camila, es la canción más feliz de todos los tiempos. Sí, la neurociencia hizo hace unos años un estudio donde veía que el cerebro respondía distinto a ciertas canciones. Uh-huh. Como que lo que genera realmente es como que esas las canciones que son muy felices hacen que